escalar y bajar por el valle. La desesperación y el agobio aparecer pueden, el cansancio y el desatino de igual manera, pero el objetivo está fijo y la mira quieta. En el corazón no tiene cabida la flaqueza. Nuestra fe inquebrantable, nuestro deseo de alcanzar el objetivo a como dé lugar, nos hace seguir, nos hace escalar, nos hace bajar por el valle de nueva cuenta y continuar. Rodeos tal vez se requieran, vueltas y retornos de igual manera. La desesperación y el agobio aparecer pueden. Descansar, migrar tu mente un poco al ocio, migrar tu mente a nuevos terrenos, necesario es. Dedicarte a buscar nuevos caminos, dimensiones alternas y tal vez paralelas. El objetivo está fijo y la mira quieta. El corazón no tiene espacio para la flaqueza. En la mente no tiene cabida la incertidumbre. Avancemos con nuestra conciencia clara. Saltemos de camino en camino. Saltemos de dimensión en dimensión. Saltemos de objetivo en objetivo. Procuremos dejar huella. Procuremos regresar y volver a retornar. Y en cada retorno generemos nuevas brechas. Y en cada retorno dejemos nuestra huella impresa. La desesperación y el agobio aparecer pueden. El cansancio y el desatino de igual manera. Pero sigamos nuestro instinto. Pero sigamos nuestra fe. Pero sigamos el camino y encontremos el motivo para florecer. Nuestros puertos están cerca. Llegaremos y seguiremos. Tal vez los caminos se unan. Tal vez los caminos se aparten. Tal vez los caminos no existan y habrá que generarlos. Nuestra fe inquebrantable, nuestro deseo de alcanzar el objetivo a como dé lugar, nos hace seguir, nos hace escalar, nos hace bajar por el valle de nueva cuenta y continuar. De Cavalier.